Buenas tardes. Qué bendición ver a estos padres. Mira, ahí hay, especialmente uno de ellos es un milagro de Dios. Decían que no podían tener hijos y después de clamar a Dios sí pudieron. ¿Usted cree en los milagros de Dios? Yo me gozaba cuando los vi aquí arriba y es una bendición eso, cuando nos damos cuenta del poder de Dios obrando en la vida de los que creen en el Señor. Algunos de ellos los vimos crecer aquí desde muy pequeñitos y ahora están aquí presentando a sus hijos. ¿Cómo han pasado los años, verdad? ¿Quiere que le platiquen más historias de esas? A través de tantos años de estar aquí en este lugar. Es una bendición todo lo que sucede en la casa del Señor. Igual lo que estaban hablando de Héctor y su esposa allá en Culiacán. Hace 2 meses escribían que si podíamos mandar a un pastor a Culiacán. Y me dio tanto gusto saber lo que Dios está haciendo allá. Estuve platicando en días pasados con él. Y mire lo que hace Dios. Ellos les prestaron un lugar en un condominio privado para tener pequeñas reuniones. Pues resulta que ya no fue tan privado el asunto porque luego ya tenían 60 personas y los del fraccionamiento dijeron, oye, pues, esto no es una pequeña reunión, nada más te damos chance hasta el próximo miércoles. O sea, le dijeron el último miércoles del mes, de este mes que se terminaba, del que se terminó ayer, ¿verdad? Y bueno, así quedó. El domingo ellos tenían su reunión y Héctor dijo, tenemos hasta el próximo miércoles y no tenemos a dónde irnos. Entonces el lunes le ofrecieron un edificio, 2 pisos y la mitad del tercero, salones, un lugar grande. En Culiacán es indispensable el aire acondicionado. Tenía aire acondicionado en todo el edificio. En un lugar céntrico, no tan agobiante en el mero centro, pero en un lugar céntrico que era fácil llegar de todos lados de Culiacán. Y ellos podían iniciar hoy. Ellos tuvieron la última reunión el miércoles, porque ese día se acababa su reunión, su contrato, su permiso. Y hoy tenían que estar en otro lugar, y hoy están en otro lugar. ¡Qué grande es Dios, verdad! Y con todas las facilidades que le estoy diciendo, ahora que estamos invitando al Congreso de Varones, pusimos un anuncio ahí en el Internet, y han estado escribiendo varones de otros lugares, y me mandaba una carta, un correo, uno de ellos, y dijo, ¿cómo me gustaría, cómo le pido a Dios? Estamos orando para que abran una casa de oración aquí en Tamaulipas. ¿Quién se quiere ir de pastor a Tamaulipas? Gloria a Dios, ahí están las puertas abiertas, ¿verdad? Realmente la iglesia y el pueblo de Dios está pidiendo que gente vaya, ¿sí? Pues a mí me da gusto que Dios me tenga aquí, ¿verdad? Que pueda compartir con ustedes su palabra. Y en esta tarde, yo quisiera, antes de iniciar, o iniciando esta reflexión que Dios me ha dado, yo quisiera que orar por los varones. Y lo voy a pedir a todos los varones que se pongan de pie. Ciertamente hoy no es el Día del Padre. Normalmente el Día del Padre les pedimos y oramos por los varones, pero hoy no es el Día del Padre. Pero sí tengo una instrucción para los varones, para nosotros. Ustedes saben que Dios nos ha puesto una gran responsabilidad. Usted es el responsable en su hogar de que la cosa funcione bien o funcione mal. Usted es el responsable de que exista tanta división, que haya problemas, que usted mismo no se entienda con su pareja. Usted es el responsable. Y tal vez usted está pensando en su esposa, Sin embargo, le quiero decir que delante de Dios, usted es el responsable. Él lo puso a usted como cabeza. Por lo tanto, no tenemos justificación. Cuando nosotros asistimos a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? ¿Acaso no venimos buscando dirección de Dios para nuestra vida? Si tú estás escuchando la dirección de Dios para tu vida, tu familia está siendo guiada. Por eso es importante que hoy nosotros nos levantemos delante de Dios y le digas: aquí estoy, Señor. Quiero que empiece la instrucción por mi vida. Quiero que me hables a mí. Quiero ser el instrumento de bendición para mi familia. Cierre sus ojos, por favor. Usted que me escucha, cierre sus ojos. Varón, cierre sus ojos. Y hable a Dios. Hable con Él. Dígale: Señor, aquí estoy. He venido a recibir instrucción. Aquí estoy, Señor. Habla mi vida. Háblame, confróntame. Cuando sea abierta la palabra, tu Biblia, cuando sea proclamada tu palabra, que yo pueda entender qué me estás hablando, Señor. Yo abro mi corazón para que esta palabra llegue a lo más profundo, toque donde yo estoy mal y me redarguya a hacer algo. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en mi vida. Que tu Espíritu Santo me mueva a actuar. Que tu Espíritu Santo me dé fuerza para vencer, para resistir. Pero aquí estoy yo en representación de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Y bueno, a las mujeres que se quedaron sentadas, yo sé que estaban respaldando y orando por lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Tal vez usted está aquí sola, su esposo no vino por alguna razón, pero yo sé que usted también está orando por él, en donde él esté. Que Dios lo toque, que Dios haga algo en su vida. Miren, en esta tarde quiero compartir con usted una tragedia. El lunes o martes, una cosa así, platicando con una hermana de aquí de la iglesia, ella estaba muy afligida, estaba triste, y me estaba platicando de un caso de una familia cristiana. Y ella me dijo así: mire, hermano, unos cristianos, le sucedió algo trágico, en verdad. No vienen a esta iglesia esos cristianos, para que no esté pensando: ¿quién será? ¿Qué hermana? Y luego se pone a pensar y dice: ya no he visto a fulanita, ¿no será ella? No es nadie que usted conozca, no viene aquí a esta iglesia, ¿sí? Para que no esté tratando de pensar quién es. Sin embargo, lo que me dijo me llenó de tristeza, la verdad. Y yo me sentí así como que: ¡ay, qué tremendo eso! En una familia cristiana, fíjese. Resulta que, como una escena, pudiéramos pensar que no se da entre los cristianos, pero mire, era una pareja que continuamente discutía, me platicaba. Tenían muchos problemas, pero eran cristianos. Discutían continuamente porque la sopa estaba caliente y luego porque se la enfriaron mucho, y así se la llevaban, ¿verdad? Discutiendo por tonterías. Sin embargo, no se la llevaban bien. Un día llegó el Señor, que no estaba tan grande, ¿verdad? Llegó y le dijo, empezaron a platicar y empezaron a discutir por cosas, por una tontería, empezaron a discutir. Y él ya no aguantó y le dijo, ¿sabes qué, mi amor? Ya me tienes hasta acá. Ya no te aguanto. Ya hay que divorciarnos, ya no, ya quiero separarme de ti, ya no te aguanto, me tienes harto. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Sabes qué? Ya no quiero nada. Y le dijo a él, me voy de la casa. Y se fue de su casa. Abandonó a su familia, como tantos y tantos hombres han abandonado a su familia. Y yo le digo, la detengo, oiga, pero él era cristiano. Me dijo, sí, él era cristiano, tenía como 15 años yendo a la iglesia donde iba. Y estaba involucrado en algo, pero yo no sé qué pasó y se fue de su casa y los dejó. Usted puede imaginar la situación que dejó en casa, ¿verdad? Una señora triste, sintiéndose menospreciada, una señora que se sintió angustiada de un día para otro, en un momento, fíjese, se quedó sola sin saber qué hacer, no podía trabajar, no sabía trabajar, tenía bajo su responsabilidad a dos niños, y decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y estaba angustiada. Y dice que ella iba y hablaba con ella y le decían, mira, no te preocupes, Dios te va a dar la salida. Y hablaba con ella y estaba triste y estaba desesperada y todo esto, lloraba y todo esto. Y un día, esta mujer desesperada se metió al baño y se quitó la vida. Y yo le dije, y era cristiana, me dijo, era cristiana, hermano. Y yo podía sentir la tristeza y la angustia que pudo haber sentido esa mujer. Y yo decía, pues sí, pero no era necesario llegar a tanto. En la mañana estábamos cantando. Y una alabanza preciosa en la mañana. O la de hoy también estuvo padre, pero en la mañana yo me gocé todavía más. Estaba, a lo mejor porque venía recién desempacado de la cama, ¿verdad? Y con muchas ganas, y pues yo estaba metido en la presencia de Dios y cantando y pidiéndole, Señor, lléname. Y cantábamos esa alabanza que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y yo la cantaba y yo, en un momento dado, Dios me dijo, me mostré y me dijo, abre los ojos y ve a toda la gente. Y todos estábamos igual, alabando a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, nada nos separará, nada. Y yo pensaba, a veces venimos a la iglesia y realmente es un tiempo en el que nos volcamos a Dios, abrimos nuestro corazón y cantamos y confesamos muchas cosas, pero que cuando salimos y estamos en medio de las situaciones difíciles, sí nos separan del amor de Cristo. Este hombre cristiano, por muchos años, tomó malas decisiones. Una decisión equivocada. Una decisión en un momento de enojo o de debilidad, se fue atrás de otras cosas, buscando otro, evadir problemas, no enfrentar la realidad, no enfrentar los problemas, y se fue. Pero esa decisión fue tremenda, porque afectó a una mujer y afectó a unos hijos. Mire, los hombres somos responsables, por eso yo oraba por los varones hoy en esta tarde. Y yo le pido a Dios que realmente tú puedas entender el propósito de la palabra de Dios, el propósito de venir aquí a la iglesia o a cualquier otra. Las señoras se ponen contentas porque llega el domingo, porque dicen, el domingo mi esposo me va a sacar, aunque sea la iglesia, no importa. Pero no es, no venimos de vacaciones, no venimos a dar la vuelta, venimos a estar delante de Dios, venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a que Dios nos hable, venimos a recibir instrucción de parte de Dios. Hoy en día las iglesias están llenas, todas las iglesias. Hoy es el día que la gente va a la iglesia, al templo, como le quiera llamar a su reunión, de diferentes denominaciones, pero que se dicen cristianos, acuden. Y hay reunión cada hora, cada tres horas, en la mañana, en la tarde. Nosotros, ayer tuvimos una y que estaba un poquito menos de lleno que hoy. Hoy tuvimos otra en la mañana y ahorita en la que estamos. Mucha gente, muchos cristianos, cristianos que estamos impactando nuestra familia, cristianos que estamos impactando el mundo, estamos impactando el lugar donde trabajamos. La gente sabe perfectamente qué somos y qué hacemos. Ayer vino una señora al terminar y me dijo, hermano, quiero que ore por mí. Dije, sí, hermana, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Es que en mi trabajo me traen porque soy cristiana. Están haciendo la vida imposible. Y luego me dijo, pues, ¿por qué no oramos por mi enemiga? Dije, no, espere, ¿cómo por su enemiga? Dice, es que ella y yo traemos un pleito casado, y porque yo soy cristiana y ella no. Le dije, pues gánela por su testimonio. Porque los cristianos estamos para impactar. El hecho que de este hombre haya tomado una decisión equivocada no le da derecho a la mujer a seguir con otra decisión peor. Mira, esta mujer, en un momento de desesperación, se metió al baño y atentó contra su vida. Y dijo, con eso se soluciona el problema. Ya no quiero tener este problema. Hasta aquí. Se quitó la vida y ya. Ella cree o creyó que con eso se acababa todo. Hombres y mujeres tomando malas decisiones. Hombres y mujeres que vamos en pos de cosas que no son buenas, que no son sanas. Este hombre estuvo con problemas en su casa y se fue siguiendo supuestamente su libertad. Las palabras de alguien que sí le entendía, que sí lo comprendía. Y dejó un problemón. ¿Cuántos de nosotros que decimos que somos cristianos creemos lo que está escrito en la Biblia? Mire, creer no es solamente escuchar y decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo. Pero cuando estamos en medio del problema, ¿cómo actuamos? Depende de cómo actuemos, es que creemos y en quién creemos. Cuando yo veo en mi Biblia, hablo mi Biblia, y aquí en el Salmo 144, en el Salmo 144, 1 dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? Cuando yo leo esto, y pienso como cristiano, y digo, esto es real, esto funciona, yo puedo pensar que Dios, que Jehová, que Jesús es mi roca. Y aquí lo está confesando el salmista. Dice el salmista, Jehová es mi roca. Yo estoy parado en Él. Estoy ahí y nada me mueve. Estoy en un lugar seguro. Dice así, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dios nos prepara para enfrentar diferentes problemas. Hoy en la mañana estábamos orando por una necesidad. Una niña pequeña que está luchando por su vida. Necesitaban 30 donadores de sangre, 30, porque la iban a operar. 30 donadores. Una niña pequeña, ¿qué problemas puede tener una niña pequeña? O sea, ¿por qué está enferma? Pero mire, todos, usted, yo, todos tenemos necesidades. Estamos en medio de problemas. ¿Usted se imagina al padre, a los padres de esta niña? Desesperados y clamando, necesitamos 30 donadores. 30 personas que tengan la voluntad de dar su sangre. Toño oraba y decía, 30 personas que estén interesadas. Y tal vez usted no esté interesado porque usted trae otros problemas. Tal vez usted está pensando en cómo pagar la renta. ¿Cómo arreglarme con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo tratar a mi hija, a mi hijo? ¿Cómo enfrentar lo que estoy viviendo? Mi esposa y yo no nos hablamos, pero aquí estamos levantando las manos delante de Dios. Pero no nos hablamos. Usamos a los niños de mandaderos, ¿verdad? Dile a tu padre que si va a venir a comer. Lo haga el niño. Papi, dice mi mami, dile que no esté dando lata. Lo haga el niño, que no esté dando lata, mami. Pero somos cristianos. Cada uno está en medio de sus problemas. Se nos olvida que dice aquí, roca mía, que dice, misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía, mi libertador, mi escudo, en quien he confiado. ¿En quién estás confiando? ¿En verdad estás confiando en Dios? ¿En verdad estás confiando en Jesús? ¿En verdad eres cristiano? ¿Cómo es tu relación con Dios? Mira lo que dice aquí Jehová. El salmista le pregunta, Jehová, ¿qué hace el hombre para que en él pienses? Y el hijo del hombre para que lo estimes. ¿Quién es usted delante de Dios? ¿Quién es usted para que Dios piense en usted? Y yo quiero decirle que Dios piensa en nosotros. Usted está en el pensamiento de Dios hoy. Hoy usted está en su pensamiento. Dios está pensando en usted. Dios sabe lo que a usted le pasa. Dios conoce el problema de esta niña. Dios conoce su necesidad. Dios conoce su angustia. Hace un momento estaban orando, o bueno, estaban poniendo el ministerio, ¿cómo se llama? ¿Josué? Josías. Ministerio Josías. Un centro donde tenemos niños abandonados. ¿Cuántos niños hay ahora? ¿15? 15 niños abandonados por una decisión errónea. Porque personas solamente buscaron su provecho. Un hombre se aprovechó de una mujer, la embarazó y la botó por allá. Esa mujer no quiso nada con el niño y por allá lo botó. Y fue a parar a la calle, a rogar. Ahora está en este centro. Y este hermano está orando todos los días, Señor, trae provisión. Necesitamos un lugar, necesitamos esto, necesitamos aquello. Porque a alguien se le olvidó que Jesús es la roca. Por alguien no quiso enfrentar, dijo, ¿cómo le hago? Cuando alguien no leyó esto que dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Él me prepara para la guerra, para enfrentar los problemas, los que sean. ¿Pero en quién estamos confiando? Vamos a las reuniones los domingos, todos se llenan las iglesias de gente cristiana y entre semana nadie piensa en Dios, nadie pregunta qué está pasando. Y aquí dice que Dios piensa en nosotros. ¿Tú crees que Dios piensa en ti? ¿Tú puedes darte cuenta que Dios conoce tu nombre? Él sabe, aquí mira, vino Juanita. Aquí está Pedro y yo sé, la está pasando mal. Tú estás en el pensamiento de Dios. Y más allá de estar en el pensamiento de Dios, dice que Él te estima. ¿Qué entiendes tú por estima? Un amor, una relación, que Él está preocupado por ti, por tus problemas. Él no se ha olvidado de ti. ¿Acaso Dios no conoce tu nombre, tus problemas, dónde vives, cuántos hijos tienes? ¿A poco crees que Dios no sabe que tienes problemas con tu esposa, con tu esposo? Dios sabe todo eso. Todas las personas, desde niños, tenemos problemas. Y uno de los grandes problemas que tienen todas las personas es un problema de aceptación. Queremos, buscamos ser aceptados. Desde pequeños hay una rivalidad con nuestros hermanos por que nos acepten nuestros padres, por ser el chiqueado, el preferido. Estamos luchando porque nuestra esposa o nuestra pareja nos acepte como somos, nuestros hijos, hay una lucha entre ellos, buscando la aceptación, el reconocimiento. Estamos ahí metidos en eso y muchos de los hombres buscando eso se desvían a una cosa, a otra, buscando su propio beneficio, se olvidan de los demás. Pero Dios no quiere esto. Nosotros debemos entender, y yo le estoy hablando a los cristianos. Aquí están cristianos, y yo les estoy hablando a ustedes, porque su pensamiento suyo de un cristiano es tener la gracia de Dios, saber que usted es aceptado por Dios, que hay una relación con Dios, que hay una dependencia de Dios. Pero cuando nosotros cantamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y sin embargo llegamos a casa y nos peleamos y dejamos de venir a la iglesia. Usted sabe que hay personas que dejaron de venir a la iglesia porque alguno de aquí no... Es más, mire, alguien de aquí, varios, llegan y se quieren estacionar aquí afuera. Llegan en su auto, ¿verdad? Último modelo. Y luego ahí andamos y los vemos a los hermanos bajándose y ya se meten. Y luego ya los... Oye, hermano, fíjese que ese lugar lo tenemos reservado para ir personas, bajar y subir personas. Algunas veces vienen personas que... adultos, discapacitados y les damos el privilegio de que se bajen aquí. ¿No puede estacionar ahí? No, hermano, no. Vámonos. No, que muy cristianos aquí. Vámonos. Muchos se han ido porque no los dejamos estacionar ahí. Y los otros vienen y nos dicen, hermano, es que viene por primera vez y se quiere sentar adelante. Pues se puede sentar en cualquier lugar. No, hermano, es que, mire, si no lo hacemos ya no va a venir. Y tú dices, ¿por qué actuamos así? Mucha gente se ha ido de aquí hablando mal o dicen, ya no quiero tener nada que ver con esos cristianos, los que se dicen cristianos, por esto, por aquello. ¡Ey! Tu relación es personal con Dios. ¿Quién te separará del amor de Cristo? Y tú lo cantabas, ¿quién no me separará? Nadie, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni nada, ni escasez. Y sin embargo, muchos, cuando están en medio de algún problema, vienen a orar a Dios y le dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué me falta? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mi papá se fue? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Tú has orado así a Dios? ¿Le has reclamado? ¿Por qué a ti? ¿Por qué? Jesús es el máximo ejemplo que tenemos los cristianos de lo que se debe hacer y cómo se debe de hacer. Jesús era Dios, es Dios. Sin embargo, en un tiempo, por cuestión de obediencia, por cuestión de necesidad, Él se hizo hombre, pensando en ti precisamente. Porque te tenía en el pensamiento, por eso se hizo hombre. Porque necesitaba ser hombre, necesitaba vencer todas las pruebas, aún la muerte necesitaba vencer para que tú y yo pudiéramos tener alternativa de vencer todo. Y Él se hizo hombre, Él se humilló, Él se despojó de su deidad, se despojó de todo eso y se hizo hombre y estuvo en un cuerpo como el de nosotros, limitado, con necesidades, con problemas. Tuvo una madre también que un día lo regañó y ahí está en la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde andabas? ¿Por qué nos haces esto? Una vida normal. Una vida normal, una vida de estar pasando dificultades. Pero Jesús estaba obedeciendo al Padre. Él lo estaba haciendo pensando en ti, pensando en Juan, pensando en Pedro, pensando en Elena, pensando en María, pensando en ti como te llames. Él obedeció. Voy a leer unas partes de la Escritura y me voy a saltar algunos versículos, pero usted conoce bien este pasaje. En Mateo 3:1 dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 5 dice, acudía a él Jerusalén, toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Miren, aquí está Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que iba adelante del ministerio de Jesús. Y él iba ahí hablando de la palabra, y él iba dando un mensaje de arrepentimiento y decía, arrepiéntanse, es necesario que nos arrepintamos, es necesario que cambies de estilo de vida. Y el arrepentimiento simboliza eso, significa eso, darte cuenta de que lo que estás haciendo o de lo que hiciste está mal, estuvo mal, trae consecuencias. Y esto, este Juan les decía, arrepiéntanse, cambien de vida. Y dice que bajaban a él toda la región de ahí, ¿verdad? Jerusalén, Judea, todo alrededor del río Jordán, iban ahí donde él estaba. Y dice que confesaban sus pecados, se arrepentían de ellos y decían, yo voy a cambiar, voy a ser diferente. Y ese cambiar y ese ser diferente implicaba a la familia, implicaba a su esposa, a sus hijos, implicaba a toda la comunidad. Decía, ya no voy a ser el mismo, a partir de hoy voy a cambiar. El versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Hasta ahí vamos a dejar. Dice que vino también Jesús, un hombre como usted y yo, un hombre que quería cumplir, que sabía que necesitaba cumplir con los mandamientos de Dios. Y viene con Juan y le dice, vengo a que me bautices. Y Juan le dice, pero tú no puedes ser bautizado. O sea, tú bautízame a mí. Y Jesús le dice, no, necesitamos cumplir con la justicia, Necesitamos cumplir con la ley. Necesitamos cumplir con lo que está escrito. Necesitamos cumplir con lo que está pidiendo Dios, mi Padre. Jesús fue humilde. Jesús no dijo, yo soy Dios, yo no necesito. No, Él dijo, yo necesito hacer lo que Dios está pidiendo. Y Él fue y le dijo, bautízame, necesito que me bautices. Aún sin tener pecado, bautízame. Y Juan lo bautizó. Versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús también estaba en el pensamiento de Dios. Y dice la Escritura que cuando Él se bautizó, cuando Él estaba cumpliendo con su parte, cuando Él estaba obedeciendo a Dios, el Espíritu Santo descendió a su vida. Fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando este hombre, Jesús, salió de ahí, Él ya no era el mismo. Ella estaba diferente. A partir de ese momento, Él ya tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Y usted sabe que el Espíritu Santo es Dios mismo? El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es la promesa para nosotros. Y empieza ahí, precisamente en ese momento, a ser derramada a los hombres. Existe una gran diferencia, muy grande, entre una persona que dice ser cristiano y ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Una gran diferencia. Las iglesias, yo decía, hoy se llenan de cristianos, pero muchos de esos cristianos, y aún de los que estamos aquí, no están llenos del Espíritu Santo. Tal vez sí somos cristianos o simpatizantes, pero los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Esa es una característica del cristiano, estar lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4:1 dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guió al desierto. El desierto es un lugar, pues muy incómodo para estar, para vivir. Es un lugar donde se prueba la resistencia, el carácter, las convicciones. Y dice aquí que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Mire, Jesús sabía que iba a ser tentado. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo, vamos al desierto para que seas tentado. Y Él dijo, sí, vamos. Usted se puede imaginar y ha visto en películas el desierto, pero no los desiertos de aquí que conocemos cercanos. Mire, el desierto de esta zona, ¿sí?, del Medio Oriente, son desiertos extremos, completamente extremos, áridos. No hay ninguna vegetación, solamente arena, arena y arena. Las noches, el frío es tremendo, la temperatura baja mucho. En los días, la temperatura sube y es extrema, 50 grados o más. Es difícil vivir ahí. Ni los camellos aguantan. Pero es muy complicado. Y ahí estaba Jesús, y estaba paciente, y estaba ahí dispuesto. Pero Él no iba solo, Él traía el Espíritu Santo. Él sabía a qué se iba a enfrentar, a hambre, a escasez. a situaciones difíciles. Mire, Jesús ahí fue probado en las áreas que todos nosotros somos probados y que estamos siendo probados todo el tiempo. Dice que el mismo diablo vino y le puso los reinos a su disposición. Le dijo, mira, todo esto te voy a dar si me adoras. ¿Y cuántos de nosotros nos vamos, caemos, cedemos a la tentación por un auto, por una casa, por una propiedad, por un negocio? Nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de la responsabilidad, nos olvidamos de lo que es el propósito de un varón. Y estamos cediendo a la tentación. Este hombre que le estoy diciendo se fue atrás de unas faldas. Abandonó a su familia por eso. Se fue por una mujer más paciente, más amorosa, más cariñosa. Una que no le reclamaba, que no lo peleaba. Por eso se fue. Y no le importó lo que dejaba atrás. Jesús nos da ejemplo de lo que es permanecer, de lo que es salir victorioso. Jesús nos da ejemplo de lo que es estar preparado para la batalla, de lo que es estar dispuesto a pelear y a mantenerte firme por tus convicciones. Mantenerte firme por tus convicciones. Hace unos días vino una señora. Ahí estaba yo afuera un domingo y llegó y me dijo, pastor, fíjese que ahora que han estado hablando de este asunto de la familia, Dios me habló y Dios me dijo que yo estaba mal. Me dijo, fíjese que yo me separé de mi esposo con el que me casé y ahora vivo con un hombre que no es mi esposa. Nos juntamos. Tampoco. Él también dejó a su esposa y nos juntamos. No esté pensando en nadie. Que luego está pensando, ¿quién será? ¿Quién? Dice, y ahora, ahora que están hablando de este asunto, pues Dios me dijo que estoy mal. Y llegué a mi casa y le dije a mi pareja, le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí se acabó. Ya no quiero vivir contigo, ya no quiero vivir así. Quiero que te vayas de la casa. Y ella estaba angustiada porque decía, ¿qué voy a hacer? Estaba bien con él, él me da protección, él me da compañía, él se preocupa por mí, él me mantiene. Yo también trabajo, pero entre los dos salimos adelante porque hay hijos. Y el hecho de llegar y decirle, vete de la casa, porque quiero cumplir con la palabra de Dios. Dije, pues es una mujer valiente. Que Dios le está hablando y que ella está actuando. Una mujer. El hombre no viene aquí a la iglesia. Y el hombre cuando le dijo esto, le dijo, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Qué te están enseñando ahí esos cuates? Están mal. Y ella le dijo, no, la palabra de Dios dice. Y todos los días ella le decía, vete, ya no quiero nada, quiero vivir sola. Pasaron algunos meses y ella se ha guardado. Y el hombre le dice, oye, pues tú y yo somos pareja, ven a cumplir con tus obligaciones. Y ella le dice, no, ya no quiero participar más. Yo me estoy guardando y ya no quiero, ya no más. Entonces vino ese día y me dijo, pastor, está bien enojado. Ya no me deja que salga, que traiga los niños. Me dice que, pues si me quiero perder yo, que venga, pero los niños no. Y está muy enojado con la iglesia. Y quiere hablar con un pastor. Y yo le dije, pues que hable con el que está predicando, mi hermana. Le dije, que hable con él. Yo no he predicado, le dije, así que pues hay que hablen con alguien, ¿verdad? Y luego yo la veía a la hermana y más o menos le calculaba, ¿verdad? Si la hermana está más o menos así, dije, pues el hombre debe estar más alto, ¿verdad? Y luego oí la voz de Dios que me dijo, no le saques. Me armé de valor y dije, leí esta parte donde dice, Dios me prepara mis manos para la batalla. Y le dije, dígale que venga. Dígale que venga. Y me dijo, está bien, pastor. Al día siguiente, lunes, yo estaba aquí en la mañana y me habla la secre y me dice, oye, dice la hermana fulana que si los puedes recibir a las 11. Dije, ¿tan pronto? Y se vinieron. Llegaron y como yo me imaginaba, llegó un hombre así. Y yo dije, gloria a Dios. Yo le pregunté a la secre, oye, ¿quién anda por aquí? Está Chuy García. Está el profe. Dije, por el profe, pues, a lo mejor no es peleonero, pero por el tamaño, pues, se la piensan, ¿verdad? Y ya le dije, pues, ahorita voy. Y ya pasamos allá a la oficina y la hermana, hermano, pues, venimos aquí a consejería y el señor así bien serio, ¿verdad? Y me echaba unos ojos así de, tú vas a ver. Ya, lo saludé, sientes, ay, pues, qué gusto, o sea, ya sabe, ¿verdad? Qué gusto que vengan. Da mucho gusto recibirlos y, hermana, pues, qué bendición. Yo le digo al señor, ¿usted cómo se llama? Ya me dijo su nombre, le digo, ¿no lo he visto por aquí? ¿Usted no? No, yo no vengo aquí. Soy de otra religión. Ah, órale, gloria a Dios. ¿Pero sí cree en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Ah, qué bueno, Y luego, pues, le abrí la puerta para que se desahogara, le digo, y ¿usted está de acuerdo con que su esposa venga? No, pues, no. De acuerdo con lo que ustedes les están enseñando. Usted, lo que han enseñado, ha cambiado su pensamiento y ahora me quiere abandonar. Se supone que ustedes están para unir a los matrimonios y usted, con su enseñanza, mi esposa me corrió. Y le dije, ¿y desde cuándo están casados? Y ella dice, no estamos casados, hermano. Y bueno, le empecé a citar la Biblia. Y empecé a mostrarle lo que dice la Escritura de ese tipo de relaciones. Y vi cómo le iba bajando rayitas, ¿verdad?, a su enojo. Y al final dijo, pues sí necesitamos saber qué hacer porque es una situación delicada. Dije, sí. Pero mire, la palabra de Dios nos confronta. Pero yo me preguntaba, ¿por qué las mujeres son tan sensibles? Las mujeres son más sensibles a escuchar la palabra de Dios. Las mujeres son más sensibles a poner en práctica la palabra de Dios. Los hombres, hay un reclamo de los hombres que dicen, ya no la aguanto, pastor, ya no la aguanto. Todo el tiempo me dice, apaga la tele. Vamos a orar. Yo le digo, espérate, ahorita. Pues ahorita, vamos a orar un ratito. Mira, ya se van a dormir los niños, vamos orando. Espérate. Todo el tiempo me está presionando. ¿Leemos la Biblia? ¿Nos enseñas? Pastor, no sé qué hacer. ¿Y qué le dice usted? Cuando ellas están buscando poner en práctica la palabra de Dios. Cuando ellas están escuchando la voz de Dios. Mire, hay un caso aquí en la palabra. En Deuteronomio 5:24 dice así la palabra de Dios que había... Dios se presenta, Dios se muestra al pueblo, a toda la congregación, dice. 5:24 dice, y dijisteis, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz que sale del medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Mire, ese era un milagro. Dice, hoy hemos visto que Dios habla al pueblo, escuchamos su voz y no nos morimos, aguantamos, podemos escuchar la voz de Dios. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Y hace una pregunta un poquito diferente de la anterior. ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, hablando de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? ¿Qué es el hombre para oír la voz de Dios? ¿Quién es usted para oír la voz de Dios? ¿Quién es usted para estar en el pensamiento de Dios? ¿Quién es usted para tener la estima de Dios? Dice, esto es lo que es incomprensible, hermano. Dice, versículo 27, acércate tú y oye todas las cosas que diga Jehová nuestro Dios. Tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y te obedeceremos. Mire, unas personas rechazando escuchar la voz de Dios y pidiéndole a otro, tú acércate, tú escucha la voz de Dios y lo vienes y me dices para obedecer. Todos podemos escuchar la voz de Dios. Dios se muestra ante nosotros. Y aquí hay unas preguntas y unas afirmaciones tremendas. ¿Qué es el hombre? Usted puede pensar, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo para escuchar la voz de Dios? ¿Quién soy yo para tener la estima de Dios? ¿Quién soy yo para estar en el pensamiento de Dios? Y mire, usted es alguien importante. Usted es alguien importante, hombre o mujer. Pero necesitamos tener convicciones. Necesitamos creer la palabra de Dios. Es verdad, estamos en luchas. Es verdad, estamos en problemas. En verdad, hay enfermedad. A veces no sabemos por qué. Pero también un cristiano reclamándole a Dios, ¿por qué yo tengo necesidad y mi vecino acaba de estrenar un auto de lujo? ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Cuando nosotros deberíamos de estar agradecidos con Dios y diciéndole, Señor, gracias porque tú eres mi roca y no me falta nada. No me falta nada. Yo quiero hablar especialmente ahora, o dirigirme de una manera muy especial a los varones. Los varones tenemos una responsabilidad más allá de la responsabilidad de la mujer. Dice la Escritura que Dios creó al hombre y enseguida a la mujer, y a la mujer le dio una actividad también específica, ser la ayuda idónea del varón. Pero el varón Dios lo puso y Dios lo ha capacitado como algo especial en una familia. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire, dos cosas importantes. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, con los atributos espirituales que tiene Dios. Usted y yo, varón, fuimos formados así, fuimos pensados por Dios. Así fuimos diseñados y así fuimos creados. Y después dice, y tenga potestad. Dios nos ha dado la potestad a los varones. ¿Qué es tener la potestad? La potestad es tener el dominio, tener el poder, tener la autoridad. Y nosotros somos responsables de que entre la bendición a nuestra familia como que entre la desgracia a nuestra familia. Este varón tomó una mala decisión, pero como él tenía la potestad sobre su familia, entró la desgracia, entró la muerte, entró la desintegración, entraron muchas cosas. Pero nosotros, varones, tenemos la autoridad para traer bendición, para orar, para clamar, para deshacer, para hacer. Usted y yo, varón, más allá de saber que tenemos potestad sobre los animales, sobre las bestias, sobre los aves, sobre las peces, tenemos la autoridad en nuestra casa. Tenemos el control de nuestra familia. Si es que estamos tomando en cuenta la palabra de Dios, si es que creemos la palabra de Dios, si es que la ponemos en práctica, y especialmente si es que somos movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien importante, debe de ser alguien importante en la vida de los cristianos. El Espíritu Santo le dijo a Jesús: levántate y vete al desierto para que seas tentado. Y Jesús obedeció, no discutió, no se quejó. Cada semana hemos sido confrontados con la palabra de Dios. Y muy pocos varones tienen la humildad que tuvo Jesús, que siendo Dios, fue con Juan y le dijo: bautízame. Fue humilde. Y muchos de nosotros, varones, no tenemos esa humildad para llegar con nuestra esposa y decirle: discúlpame, me he portado con arrogancia. Discúlpame, te he tratado mal. Discúlpame, he andado en otros caminos. Discúlpame, perdóname, quiero cambiar. El Espíritu Santo es el que te redarguye y te dice: estás mal. Estás actuando mal. El Espíritu Santo es el que le da testimonio. Si usted se pone a ver la Biblia, ahí dice cuáles son los frutos del Espíritu. Y en ningún lado habla de ofensas, de gritos, de malos tratos, de menosprecios. En ningún lado dice. Hay mujeres que están aquí solas porque el marido no quiso venir, él prefirió quedarse a ver la televisión o hacer cualquier otra cosa. Ah, ve tú, ve y escucha a Dios, ve y escucha su voz y luego vienes y me dices. Varones, de nosotros depende el cambio. Y tal vez tú te puedes justificar con muchas cosas. Pero es increíble que estamos hablando a la familia de cuáles son las tareas de uno y cuáles son las tareas de otro y cómo deben comportarse en este asunto y cómo deben de comportarse en el otro. Y luego el lunes hablan por teléfono y quieren una cita a consejería porque les urge, porque traen problemas serios. Y los escuchamos. Y tú te preguntas, ¿y la predicación de ayer no la escucharon? ¿Por qué no cambias? ¿Qué necesitas para cambiar? ¿Cuántos años más vas a decir que eres cristiano? Y solamente tú sabes que eres cristiano. El otro día estaba platicando con un hermano. Y me dijo: fíjate que a veces uno no sabe dónde encuentra cristianos, ¿verdad? Donde menos te esperas encuentras cristianos. Y luego resulta que él iba en su camioneta. Él me estaba platicando, iba en su camioneta. Y lo dice: normalmente cuando se me cruzan, pues me sale lo Martínez, ¿verdad? Y dice: y que se me cruza un minibús lleno de gente. Y mi primera reacción fue actuar como siempre. Pero luego algo dentro de mí me dijo, cálmate, cálmate. Dice, y me calmé. Y hasta yo me sorprendí de que me calmé. No le dije nada. Y hasta dije, pásate, mi dibucero. Dice, y se paró. Y de ahí se bajó un hermano. Y me vio y me dijo, hola hermano, ¿cómo está? Y yo dije, gracias señor, que no. No estoy como siempre. Pero eso fue en la calle. El asunto es cuando tu esposa te dice, mi amor, apaga la tele, vamos a orar. ¿Qué? Estás dando lata. Rato. O cuando te dice, mi amor, vamos a la iglesia. Otra vez a la iglesia, tú pareces cucaracha. ¿No quieres salir de ahí? ¿Qué te dan? ¿Cómo reaccionas? ¿Como Martínez? ¿Como Pérez? ¿O como Cristiano? Varones, le estoy hablando a ustedes. Nosotros somos los responsables de que la situación cambie en nuestra familia, nuestra casa. A las mujeres, nuestros errores no les da derecho a actuar de una manera equivocada como esta mujer. Lo que tienen que hacer es buscar a Dios, clamar a Dios. En la mañana vino una mujer y me dijo, hermano, fíjese que lo que usted estaba enseñando a mí me pasó. Mi esposo se fue. Me cambió por una 30 años más joven que yo. Dice, y me dolió tanto. Me dolió mucho, hermano. No sabía qué hacer. No sabía. Y lo único que pude hacer fue ponerme a orar. Le dije, no, pues nada. Casi nada, hermana, dice, estuve orando y orando y le decía a Dios, Señor, dame paz, dame paz. Y estaba desesperada, dice, y clamaba y me dolía. Y yo oraba y le decía, Señor, y él me decía, aquí está mi amor y mi gracia. Dice, y empecé a sentir su presencia. Y luego yo le dije, y Señor, ¿y con qué voy a mantener a mis hijos? Me dijo, vende dulces ahí en el parque que está ahí cerca de su casa. Y ella dijo, Señor, ¿pero vendiendo dulces? ¿Vende dulces? Ya voy a terminar. Sí, buena señal de que ya son las 2:30. Hijo, vende dulces. Y ella en su pensamiento se le hacía imposible que vendiendo dulces iba a sostener a su familia, a sus hijos. Y me dijo, hermano, vendo dulces, soy feliz y estoy en paz. Jehová, mi escudo. Mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Quien me sustenta, quien levanta mi cabeza. Varón, ponte de pie. Varones, pónganse de pie los varones. No estoy menospreciando a la mujer, pero ahorita quiero orar primero por los varones. Todos los varones así de pie, por favor. Tú estás en el pensamiento de Dios, varón. Tú, de una manera personal, estás en el pensamiento de Dios. Dios conoce tu situación. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe lo que te angustia. Dios te conoce. Él sabe cómo te llamas. Dice la Escritura que Él conoce aún cuántos pelos tienes. Y es algo que tú no sabes. Y hoy tú puedes estar delante de Dios y escuchar su voz. Cierra tus ojos, por favor. En esta tarde tú puedes hablar con Él. Tú puedes pedirle. Tú puedes hacer un compromiso. Tú eres la clave del cambio en tu familia. Por medio de ti viene la bendición. Por medio de ti vienen grandes bendiciones, promesas a tu vida, a la vida de tu familia, de tus hijos. Pero solamente si tú estás dispuesto a creer en la palabra de Dios, a hacer la vida, a darle vida a estas letras. Tienes la respuesta. Habla con Dios. De una manera personal, ahí en la intimidad. Habla de lo que has batallado por tantos años. De lo que te angustia. De lo que son tus luchas, de lo que son tus pruebas. De lo que has caído una vez y otra vez y no puedes salir de ello. Tienes el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios mismo, de la manera del Espíritu, está en medio de nosotros. Y los cristianos, es una señal de que somos cristianos cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es lo que nos mueve, el que te impide que peques con esa libertad. Varón, tú puedes darle una respuesta a Dios. O puedes seguir siendo lo mismo. Le voy a pedir a las mujeres que se pongan de pie. Tal vez tú eres una mujer que está sufriendo porque se fue tu esposo. Porque te abandonaron. O tal vez estás sufriendo porque tienes grandes problemas con tu pareja. Sigan con los ojos cerrados, por favor, todos. Tal vez hay tanta desunión, hay tanto problema en tu casa. Tienes problemas con tus hijos. Te sientes desesperada porque no sabes cómo corregirlos, cómo guiarlos. Te hace falta la dirección de ese hombre que te abandonó. Pero Dios está aquí. Y Dios también te conoce. Y Dios sabe cómo eres. Dios sabe con qué estás batallando. Dios sabe qué ocupa tu mente, qué ocupa tu corazón. Tal vez la prioridad no es la familia. ¿Qué es tu prioridad? Tal vez la prioridad no es ser un buen cristiano. ¿Qué es tu prioridad? Pero Dios está aquí. Déjate envolver por Él. Abre tu corazón al Señor. Habla con Él ahí en lo secreto. Derrame su corazón, el Señor. Ven, Espíritu Santo, ven Lléname de poder, necesito llenarme de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder, necesito llenarme de ti. Levante sus manos. Ya no quiero vivir así. Exprésele esto a nuestro Dios. Yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Como fuego que quema, ven. Como aceite que sana, ven. Como vino, embriágame. Como agua que sacia, ven. Como fuego que quema, ven. Como aceite que sana, ven. Como vino, embriágame. Como aceite que sana, ven. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Sí, Espíritu Santo, llena, llena mi vida. Quiero escuchar tu voz, quiero obedecer tu voz. En esta tarde me arrepiento, Dios. Quiero ser diferente, Dios. Quiero ser cristiano, lleno del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque has hablado a nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. Proclamando que tú reinas hoy en mí. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Díselo otra vez. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tú reinas hoy en mí. Proclamando que tú reinas hoy en mí. Espíritu Santo, ven. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Antes de que se vaya, quiero hacer una invitación a todos los varones. Al congreso que vamos a tener la última semana del mes de noviembre, jueves, viernes y sábado, empezamos el jueves en la noche, el viernes todo el día y el sábado por la mañana, a un esfuerzo. Mire, viene un pastor desde España a compartir la palabra de Dios para nosotros los varones. Usted vive aquí, o hay varones que vienen de fuera a escuchar la palabra de Dios. Dios nos va a hablar a los varones. Esté presente, le invitamos, haga un tiempo, busque la manera de estar el mayor tiempo escuchando esta enseñanza para nosotros. Que Dios le bendiga, le esperamos aquí. Gracias.